te quiero. Por ti yo siento un cariño desde que éramos niños. Yo te quiero y también te amo. Quieres. Te quiero, aunque muy poco nos vemos. Desde que nos conocemos, yo te quiero y también te extraño. Gracias por aceptarme como soy. Gracias por ser parte de mí. Gracias por existir. I love you. Y gracias a ti, Jenny, por ser original. ¿Me quieres? Te quiero. Estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mis hijos. De esas cosas bellas que tienes.